Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Hola, bienvenidos una semana más al podcast de GNU Linux Valencia. Hoy, 30 de marzo de 2023, no sabremos cuándo se publicará. Hoy, con todos nosotros, tenemos a Ton Tarak. Hola, Tarak. Hola a todos. Bien, y otra vez vuelve con nosotros Icon. Hola, Icon. Buenas noches. Bueno, hoy esta semana, mañana en principio tenemos una mesa redonda en Valencia. La semana pasada, el sábado, fue una pasada en el Hackerspace con gente maravillosa. Y os animo que os miréis su página web para ver cualquier evento que tengan, porque son gente que realmente aman la tecnología y realmente aman cacharrear. Si os gusta, os recomiendo encarecidamente que os metáis en su página web y miréis cualquier evento que tienen. Fue una velada preciosa con ellos, comimos, hemos de decir, bastante carne. Hicieron todo jamón y casi todo, bueno, claro, tenéis fotos un poco del relato en la página web de nuestra asociación, que lo ha hecho Boro. Volvemos otra vez a los relatos y los eventos, por fin. Y nada, mañana tenemos una discusión un poco, una mesa redonda entre Julián Boro y un servidor sobre protección de datos, datos, qué, por qué y para qué. No vamos a adelantar el tema porque efectivamente esto se va a publicar después. Así que nada, ya cuando esto, pues ya se ha publicado la esta y ya también se ha hablado en otros podcasts de las naves, pero bueno, ya agua pasada. El mes que viene, eso sí, ya voy adelantando. Que a ver qué sábado será, un momento, por favor. Será el sábado. El sábado 29 tendremos otra cosa interesante, que es nuestro gran Javier Donaten. Nos hablará de, bueno, chatarrear con GNU Linux para utilizar su hardware viejo. Muy interesante charla. Les animo a todos a venir también. Lo publicaremos dentro de poco en la web. Y continuaremos. Bueno, yo esta semana traigo dos cosas. Voy a empezar yo si nos importa. Y traigo dos cosas. La primera, y que a mí llevo ya tiempo siguiéndolo y que me ha chocado bastante. Si me dieses el paso a la noticia que comenté antes, por el tema de enlazar con lo de cacharrear con hardware viejo. Vale, perfecto. ¿Vale? Tírale. Pues que si queréis cacharrear con hardware viejo, pero no queréis lidiar con pantallas antiguas de tubo de rayos catódicos, pues normalmente estos aparatitos, los ZX80, 81, los Spectrum, los TRS80, toda esa generación, pues no suelen tener entrada VGA. Pero hay un tío que, por cierto, trabaja en NVIDIA, así que algo sabe del tema. Ha creado un modo, pues, para crear una imagen, generar imagen para VGA en una resolución de 640x480, 60 frames por segundo. Perdón, cuadros por segundo. Nada mal. La gracia es que no lo ha hecho ni con un microcontrolador, ni con una FPGA, ni con nada de eso. Ha usado dos memorias EEPROM y cuatro puertas lógicas. El nivel de maestría de este tío es algo que a mí sencillamente se me escapa. Y me he intentado ver el vídeo donde lo explica todo pasito a pasito durante tres intentos consecutivos. Se me escapa la maestría de este hombre. Otra cosa curiosa es que decidió usar estos EEPROM porque también trabaja en dos proyectos así hobbyistas, que es un clon del Apple II y un clon del ZX81 u 80, no me acuerdo. ¿Cuál es la gracia? Estar replicándolo todo manualmente y sin usar los procesadores originales. Es decir, recrean lo que serían lo que hay dentro del circuito integrado del Z80 o del MOS 6805 era el modelo, no me acuerdo. O 685 o algo así, no sé. No recuerdo la nomenclatura. Bueno, lo recrea con puertas lógicas, con mucho cable y con EEPROM. Y se dio cuenta de que las EEPROM estas funcionaban solo cuando el reloj daba la señal, básicamente cuando estaba dando corriente. Pero cuando no estaba dando corriente, eso era como tiempo que estaba desperdiciado. Como las frecuencias no eran muy altas, el tío decidió pues que mientras estuviese haciendo cálculos, pues lo dejaba, y mientras no estuviese haciendo cálculos, generaría los gráficos VGA. Insisto, el nivel de maestría de este tío es asombroso. Y bueno, a colación de todo lo que es el tema de hardware viejo, creo que más viejo que esto no vais a tratar. Aparte, 60 imágenes por segundo es una pasada y 480 está muy, muy bien. O sea, estamos hablando de hardware de los 80 con metido en hardware de los 90, básicamente. O sea, les ha adelantado y en glorioso 4 tercios, oye, es que ¡mua! Sí. ¡Ay, Dios mío, por favor! Ya 16-10 no suena a gloria. Imagínate 4-3. Eso ya es otro. Ay, qué bonito otro nivel. Ojalá. Estoy delante de unas pantallas 16-9 y me parece la mayor aberración que ha creado el ser humano. Una pregunta. Disculpad mi ignorancia, pero ¿qué es un EEPROM y unas puertas lógicas? No había escuchado eso nunca. Me alegra que me pregunte esto, caballero. Bien, tú sabes que están las... tú sabes lo que son las siglas de ROM, ¿no? Read Only Memory. Básicamente, un CD que tiene unos datos grabados y ya está. Normalmente, eso, pues en fin, te lo envían de fábrica con algo, pero... Las típicas bobinas de CD que usábamos única y exclusivamente para grabar nuestras ISOs de GNU Linux y nunca nada con copyright, eso es lo que se llama PROM, o lo que es lo mismo, programable read only memory, o en fin, memoria de solo lectura programable. Te viene en blanco, lo grabas y solo lo grabas una vez. Una EEPROM es erasable, programable, read-only, memory. O lo que es lo mismo, que tú puedes programarla, pero también puedes borrarla y volverla a programar. Normalmente un número finito de veces, pero se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de EEPROM, hablamos en realidad de cualquier memoria que pueda programarse, técnicamente leerse solo, pero haya un mecanismo para borrarla y volverla a escribir. En este caso, pues hablamos de unos chips que posiblemente hayas visto, que son como pues estos, los típicos chips con forma de 100 pies, negritos, con patitas así paralelas, dos líneas, y tienen una ventanita encima. Esa ventanita, si le das con luz ultravioleta, se borra el interior del circuito y lo puedes volver a grabar. Eso es lo que es una EEPROM. Y lo que es una puerta lógica, Digamos que es como el circuito integrado más sencillo posible. A ver, tú imagínate una CPU. Una CPU moderna o incluso una antigua, un 10Z80. Eso estaría compuesto en su interior de montones y montones y montones y montones de chips de puertas lógicas. Es una forma muy, muy grosera de resumir el tema, pero más o menos se entiende. ¿O me entiendes? Espero. Sí, sí. Vale. Pues ahí está. 4 chips diminutos. Además, si entráis podéis ver perfectamente cuáles son. Son 4 puestos en una ringla, arriba de los que son más grandes, con las ventanitas expuestas. Que, por cierto, no sé qué tan bueno será eso para la retención de datos, pero bueno, al tío le funciona. Y bueno, ahí está, un grande. Es hacer algo muy complicado con hardware muy, muy sencillo. Y la verdad es que tiene mérito, porque encima es un hackeo sobre su diseño de manual del cableado interno de una CPU. Es ¡buah! Increíble. ¿Me estás diciendo que lo ha hecho con 10 puertas lógicas? No, con 4. Con 4, joder. Eso es arte puro y duro. O sea, con 4. No me preguntes cómo diablos lo ha hecho, pero lo ha hecho. Eso es duro, duro. Madre mía. La verdad que debería verme el vídeo para entender un poco mejor cómo, qué es lo que ha hecho, porque yo digo la verdad, de hardware no entiendo casi nada. Eso de convertir una señal de vídeo a otro sistema distinto de... No sé cómo... Pero bueno, hablando de hardware... Bueno... Antiguo, esto es relativamente nuevo, la verdad. Hace poco cayó en mis manos un iPod Touch de primera generación, que es una especie de iPhone, pero no puede llamar, y no tiene Bluetooth, y no tiene cámara, y bueno, es un reproductor de música que también puede reproducir videoclips, y pues puedes comprar música por la tienda de iTunes, y... ver tus fotos, y tiene un par de utilidades básicas, ya está. Bueno, pues la verdad que, aunque no lo creáis, yo empecé mi camino en el mundo de la informática hackeando iPhones, porque bueno, la verdad es que son los dispositivos menos adecuados si tú quieres modificar lo que te compras, pero bueno, sí, cosas viejas que tenía por mi casa... Y la verdad que me sorprende cómo hay proyectos de... Puedes mirar algunos proyectos de software libre que, si no tienen suficiente audiencia, pues no han tenido soporte o no ha habido suficiente gente que se haya querido dedicar a mantenerlos y todo eso. Pero, sin embargo, los productos de Apple que llevan iOS, que es su sistema operativo... que la verdad, como digo, son de lo peor que te puedes encontrar si quieres hackear lo que tienes, si quieres expandir sus posibilidades, aparte de que te vienen ya bastante limitados de fábrica. Y hay una comunidad enorme de un montón de desarrolladores y de hackers que han hecho de todo tipo de herramientas para detectar si tu dispositivo tal, y para hackearlos y poder meterle una tienda de aplicaciones alternativa y una cosa llamada custom firmwares, que son básicamente versiones modificadas del sistema operativo que llevan interfaces diferentes o más funciones que la original y cosas así. La verdad que me ha impresionado bastante como la comunidad de dispositivos de Apple, siendo unos dispositivos bastante malos para modificar, es mucho más grande que la de algunos proyectos de software libre que, bueno, pues simplemente como no tienen tanta atención, pues eso. Pero bueno, era por comentarlo. Bueno. Hombre, a mí me resulta curioso porque Apple ha creado 2 generaciones de hackers. La generación original que trabajaba con sus primeros productos, que venían muy bien documentados, ¿vale? Te venían con los esquemas, todo. Era una maravilla. En sus inicios, Apple fue una compañía muy hacker-friendly. Y la segunda generación de hackers, que son aquellos que por alguna razón llegó uno de sus puñeteros dispositivos a sus manos y acabaron hasta las narices de tantas restricciones y aprendieron cómo saltárselas. Entonces es curioso cómo, de una forma u otra, están generando una comunidad. ¿Aló? Hola. Pues sí, yo, como digo, es que le he puesto al iPod una cosa que se llama White Door, que es, bueno, puerta blanca en inglés, que es como si es un custom firmware que lo que hace es emular la versión 7 de iOS, que es cuando se hizo como un salto muy grande en interfaz y los iconos y los menús y todo eso cambió muchísimo. Y pues eso es una versión modificada de iOS, que es lo último a lo que llegó este modelo que tengo yo, donde la interfaz es muy diferente. La verdad que está un poco... Es una pena porque la mayoría de proyectos como este se abandonaron justo cuando estaban desarrollándose la versión 7 que emulaba... Porque también hay otro que se llamaba Blackout, que hacía lo mismo, pero solo para el iPhone 3G y el iPod Touch de segunda generación. Así que están llenos de errores y de cosas, pero bueno, la verdad que era por revivir un poco los viejos tiempos. Pero sí, la verdad es que cuando te vas a los iPhones de ya más allá del iPhone 4 como mucho, ya no se puede hacer prácticamente nada. O sea, lo único que puedes hacer es hacerles jailbreak, que es hackearlos y meterles una cosa que se llama Cydia, que es como una tienda de paquetes y de modificaciones, y ahí pues les puedes poner temas y un gestor de archivos, instalar aplicaciones fuera de la App Store, que realmente es funcionalidad básica de un smartphone, pero bueno, pues Apple te lo quita porque son muy especiales. Pero sí, es curioso, definitivamente. Pues sí, pues sí. Pues voy a... si no, había un firmware libre que se llamaba Rockbox. Bueno, se llama, creo que sigue en desarrollo, aunque se ha ralentizado, y creo que soportaba varios iPods, al menos creo que los dos primeros. Sí, escuché hablar de ese tema, pero es una pena porque, bueno, a ver, no lo he vuelto a mirar, pero yo creo que esto es firmware para dispositivos que creo que estaban algún iPod Nano o alguno de estos. Yo tengo dos iPods. Tengo este iPod Touch y luego tengo otro que es el iPod Shuffle de cuarta generación, pero creo que ninguno de los dos está soportado. Sea como fuere, como digo, yo creo que este que Rockbox está disponible para los reproductores de música que no tienen... Que son muy básicos. Lo digo porque este iPod Touch que tengo yo es literalmente un smartphone, solo que no puede llamar. O sea... Tienes hasta un navegador de internet y te puedes conectar al wifi y fondos de pantalla y tiene también, le llegó la tienda de aplicaciones, la App Store, obviamente a día de hoy no se puede instalar casi nada, pero sigue funcionando. Entonces yo creo que Rockbox es para dispositivos más parecidos a mi iPod Shuffle, que no lleva ni siquiera una pantalla, que lo único que hace es reproducir música. ¿Cuál es el Nano que dices que tienes? ¿Es el 1G o el 2G? No, yo tengo el Shuffle, se escriben el Shuffle de cuarta generación y el Touch de primera generación, pero no tengo ninguno, ni Nano, ni Mini, ni... Bueno, no sé si había uno Mini, pero sí, esos son los dos que tengo. Bueno, seguís ahí dándole. Una cosa. Esto, yo es que sí que conozco la época de los jailbreak y todo esto, pero ahora dices que no se puede hacer nada con el hardware de los iPhone, ningún tipo de hackeo ni nada. A ver, yo hace mucho tiempo que no toco esto porque, como digo, yo hace cosa de 6 años o por ahí, me divertía mucho haciéndole todo el tipo de cosas que podía a mi iPhone 3G, que fue el segundo iPhone y el primero en llegar a España. Pero De lo último que sé es que a dispositivos, como digo, más allá del iPhone 4 o así, ya no tienen esas... Bueno, aparte, es que los custom firmwares, al final, tú puedes hacer lo mismo con un custom firmware. A ver, un custom firmware es una versión modificada del sistema operativo que lleva algunas modificaciones, pero muchas veces esas modificaciones las puedes conseguir igual si simplemente le haces jailbreak y con Cydia, que es esta tienda de paquetes que he dicho que se instala cuando haces jailbreak, e instalas todos los paquetes necesarios. Pero la mayoría de los custom firmwares lo que intentaban hacer era emular una interfaz de una versión más nueva del sistema operativo. Y bueno, al iPhone 4 ya le llegó ese iOS 7 del que estaba hablando, donde se cambió mucho la interfaz. Entonces, más allá de ese iPhone, no hay muchos... Creo que no hay custom firmwares para dispositivos más nuevos porque simplemente no se hicieron. Pero vamos, que yo, hasta donde yo sé, porque los dispositivos más antiguos tenían más errores y, por ejemplo, había exploits que se llamaban, que te permitían, por ejemplo, cambiarte de versión del sistema operativo a versiones que no están firmadas, porque lo que Apple hace es que ellos firman, entre comillas, versiones del sistema operativo, y si quieres instalar esas versiones, si quieres instalar una versión del sistema operativo, tiene que estar firmada por ellos. Si no está firmada, la única manera de instalarla, que es iTunes, que es su aplicación, y que se conecta a los servidores para chequear que está firmada, te da un error y no te instala esa versión. Pues en dispositivos más antiguos podías bailar entre muchas versiones sin que Apple las firmara, porque tenían errores a veces en la boot ROM, que bueno, es una memoria que no se puede modificar, y eso era un error que no se podía parchear desde Apple. Pero en dispositivos más nuevos, que ellos se ponen, se han encontrado estas cosas. Hace tiempo, en septiembre de 2019, se encontró un exploit que se llamó Checkmate, jaque mate en inglés, porque afectaba a todos los iPhones desde el 4S hasta el iPhone X, que es decir mucho. Pero que yo sepa, este exploit no se ha podido todavía utilizar para mucho. Creo que se hizo una herramienta para hacer jailbreak a cualquier versión de iOS 12, pero como digo, hace mucho tiempo que no estoy en ese mundillo. Solo ha sido un pequeño acercamiento con este iPod que me dieron hace poco. Pero lo que estaba intentando decir era que ya con dispositivos más nuevos se puede hacer jailbreak, instalar Cydia e instalar muchas modificaciones, pero hace ya tiempo que no hay esos errores que había al principio que te permitían hacer, bueno, no de todo, pero hacer muchas cosas, sino que ahora pues solo tienes Cydia y ya está. ¿Para dispositivos nuevos también? Hola. Bueno, seguimos con la siguiente noticia, si os vale, apetece. Sí, vale, sí, vale. ¿Tienes una pregunta? ¿Quién continúa? ¿Tú, yo? Sí. Yo no tengo nada más. Vale, pues estará, vale. Y luego ya acabo, y cierro yo. Venga, pues aquí una que bueno, es dar noticias, es una esquela. Quizás podríamos englobarla en la fin del mundo, aunque bueno, en fin, es la fin de es una esquela, la vida de, es el fin de la vida de una persona, pero de un pionero de la computación, el conocidísimo Gordon Moore, el que acuñó la famosa ley de Moore, que pues empieza a ser cada vez más difícil de seguir. Y que, bueno, también fue el fundador de Intel en aquella época en la que lo que hacían era aportar al mundo y no joderlo. Entonces, es una pena que descanse en paz. Que descanse en paz. Yo también la vi y me resultó curiosa. Madre mía. Pero bueno. Yo la verdad que no sabía quién era Gordon Moore, sí que vi cuando pasasteis la noticia, pero bueno, digamos que yo no toco mucho del mundo retro de los ordenadores. Yo siempre me he movido más en el mundo de lo actual en ordenadores, aunque digamos que no es que tenga un ordenador de última generación, pero sí, tengo un portátil de 2017 siempre, y una Raspberry Pi 3. Siempre me he movido en ese en lo más nuevo, más hacia la actualidad. Entonces no conocía mucho a... No conozco mucho la historia de informática, así que... Pero si quieres que lo que dices, y me corrige Starak, porque tú sabes más de esto, es básicamente que la cantidad de transistores que hay en una CPU se multiplica cada 2 años. La cantidad. Transistores... Se duplica. La ley de... él decía que se iba a duplicar. La cuestión es que... Aquí corrígeme, Starak, pero los transistores dentro llevan las llamadas puertas lógicas, que no son otra cosa que una circuitería con, creo que son 5 puertas diferentes, o hay, bueno, en RISC creo que son 5 o 6, y luego en x86 ya se fuma una buena y hace una circuitería muy complicada. ¿Es así, Tarak? ¿O me estoy fumando? A ver, puertas lógicas hay de tipos muy... hay muy poquitos tipos. Ahora mismo no sé decirte cuántos hay, pero en fin. Las principales, hay unas que se usan muchísimo y luego hay otras que son más raras de encontrar. Considéralo de esa forma. Vale. Y claro, la ley esta lo que decía, sobre todo en los años 90, esto era, vamos, estaba al pie de la letra. Ahora no sé si la ley de Moore en los años, a partir de los core, al añadirle más núcleos y tal, sigue funcionando, o si ya la ley de Moore pues se ha desechado y funciona de otra manera. No lo sé, desconozco. Una pena. Pero bueno, ley de vida, desgraciadamente. Ya te digo, fue todo un pionero. Él estaba en una empresa que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, básicamente él consideraba que no estaban tomando la dirección correcta, que no estaban explotando todo el potencial que había, y entonces junto a, si no recuerdo mal, eran 13 compañeros, dimitieron y se fueron para fundar Intel. La verdad que me parecen... a veces historias del pasado muy inspiradoras de gente que en vez de decir, bueno, pues esto no me gusta como es, pero me pagan y con esto como, así que voy a callarme y seguir cobrando y ya está, decían, pues no, esto no me gusta y me voy y punto. Y entonces reunían a un grupo de gente y hacían lo que se proponían. Obviamente esto... El mundo no es de rosa y no siempre funciona, pero de historias como esta han salido cosas muy chulas, como bueno, pues el proyecto GNU, ¿no? Al final, que eran 4 locos, digamos, que no les gustaba la dirección que estaba tomando el software desarrollado por empresas y pues hicieron su propio sistema operativo que respetara la libertad de la gente. La verdad que me parece... O la historia de Apple, de que estábamos hablando antes, de, como se dice siempre, que montaron un imperio informático en su garaje. Creo que fueron Steve Jobs, Steve Wozniak, y no sé si me estoy olvidando de un tercero, puede ser. A ver, te digo, el alma de Apple, de la buena Apple, Wozniak, para Wozniak. Mí, en mi opinión, era Woz. El bueno de Wozniak era un genio, era un auténtico maestro de las computadoras y era un gran tipo en general. Cuando Wozniak dejó Apple, se convirtió pues en otra empresa sin escrúpulos, completamente devota únicamente hacia hacer dinero. Y perdió toda esa alma hacker que, pues bueno, muy a su pesar, hay una comunidad pues que intenta mantener viva. Por cierto, voy a poner en la descripción un gráfico de la ley de Moore, que por lo visto todavía se está aplicando, porque es alucinante la cantidad de transistores que tiene ahora mismo un buen procesador. Pongamos el Apple del iPhone 11, el Apple A13 tiene una cantidad de 5.000, de 5.000 a 10.000, unos 7.000 o 8.000 millones de transistores. Esto es una pasada, es otro nivel. Y eso es un móvil, es pequeñísimo. Y tiene esa cantidad. Ahora mismo, la parte más arriba están llegando a los 50.000 millones de transistores en una CPU. Eso es, vamos, yo lo veo increíble. Yo lo veo increíble, la verdad. 50.000 millones. Sí. Y para quien no lo sepa, sin la tecnología de los transistores y de la fotolitografía, estaríamos usando válvulas de vacío. Y las válvulas de vacío básicamente son bombillas glorificadas del tamaño de un libro de tamaño medio. Sí, de, sí. O más bien, de la altura de un libro de tamaño medio. Así que imaginaos cómo sería una computadora de ese tamaño y la cantidad de energía que iba a chupar. Lo de la energía sí que es, eso es de otro nivel. De la época en la que los ordenadores ocupaban sótanos enteros en las universidades y todo eso. Sótanos y edificios enteros y bloques de pisos enteros. Estamos hablando de mandos. No, eran bastante más potentes que sumar 2 más 2. Y de hecho, a quien le guste leer, le recomiendo la saga de la trilogía de Cryptonomicon de Neal Stephenson, que precisamente pues es historia ficción, ¿vale? Pero retrata muy bien todo el tema de cómo empezó la criptografía militar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no. ¿Cómo se desarrollaron las computadoras para la criptografía militar en la Segunda Guerra Mundial? Y es fascinante. Si os gusta todo el tema de la informática y no os importa leer mucho, porque son 3 libros hermosos, pues ahí está. Es una lectura bastante agradable de hacer y no se hace pesada. No es como Los enemigos del comercio. Ostras. ¿Y has dicho que se llama? ¿Perdón? ¿Cómo has dicho que se llama el libro? Cryptonomicon. En plan Necronomicon, pero de criptografía. El autor es Neal Stephenson. Un gran amante de IMAX y de Lisp. Y antes de ser escritor era del gremio. Así que su ciberpunk se nota que el tío sabe de lo que está hablando. No es como Gibson, que pues sí, es muy divertido de leer, pero dices, esto es un disparate que no tiene nada que ver con la realidad. Muy bien. Vale. Ahora, si queréis, volvemos al tema del principio del podcast, que como hemos tenido que enlazar con la ponencia de Javier dentro de un mes, pues se ha cambiado. Bueno. Varias cosas. La primera, y esto no he empezado con este antes, pero me gustaría empezar, es que por lo visto Facua se ha metido en un proceso legal y lo ha ganado contra Avast, que es básicamente el antivirus propietario por excelencia. Básicamente por una cuestión de datos, porque ha recopilado y vendido datos de navegación por lo visto sin consentimiento. Así que, bueno, gracias Facua por sacar a luz algo así y esperemos que se puedan sacar más cosas turbias porque seguramente muchas aplicaciones están haciendo esto. Yo, otra cosa, siguiente noticia, que voy a hacer una sección nueva, que es desde Oriente o algo así, o una sección parecida, porque hay muchas cosas, novedades interesantes desde China. Una de ellas es que una aplicación llamada Pinduoduo, que es de... ¿Cómo se llama? Como si fuera AliExpress y Amazon. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, luego lo pongo en el este. De hecho, en Estados Unidos se está comercializando como Temu y probablemente a España llegue como Temu. Lo digo para que estemos alerta de la aplicación Temu. Luego nos tocará leer un disculpándonos o lo que sea, pero a lo dicho, hecho. Bueno. Resulta que Pinduoduo lo que ha hecho ha sido su aplicación, se instala en el móvil mediante una tienda de aplicaciones, sea la Apple Store, la Huawei Store, la Xiaomi Store o la no sé qué Store China, ¿vale? Y lo que hace es que tú, cuando lo abres, pues empiezas a escalar privilegios. Pues bueno, lo típico, ¿no? Y uno de los privilegios, lo típico no, o sea, no debería ser lo típico porque ni las aplicaciones normales no escalan privilegios, los piden y tú se los concedes. En este caso, lo hace como quiere. Y bueno, lo que hacía era, si me dais un momento, entre otras cosas, vamos a ver, escalaba los privilegios de Android, pudiendo instalar aplicaciones de forma encubierta y se embedía en el sistema operativo, de tal manera que tú luego no podías desinstalarlas. Y bueno, pues se ponía a robar datos privados de los usuarios, como wifi, ubicación, notificaciones, empezaba a analizar notificaciones probablemente de otras aplicaciones, añadir widgets, lo que quisiera. Esto tengo que decir que en la época dorada de las ROMs de Android, por lo menos, yo en esa época la viví en China, las aplicaciones de chinas, la gran mayoría era puro malware. O sea, te instalabas una aplicación y te empezaban a salir cositas ahí, aplicaciones por donde no había antes nada. Y bueno, eran móviles muy infectados y eso por lo visto se permitía. Luego se ve que el gobierno chino pues ha empezado ya a tomarse la privacidad del spyware y todo esto y de los datos un poquito más en serio. Y esto ha sido el último escándalo que la gente pues pide obviamente que cierren la tienda. No creo que la cierren, sino que van a meterle más caña a la aplicación, pero yo no sé hasta qué punto van a prevenir esto. Para si estáis en China escuchándonos, si tenéis la aplicación instalada, no sufráis, solamente instalar la nueva versión la última versión de Android que tiene esta cosa ya solucionada. Bueno, yo, como he dicho siempre, es que este tipo de cosas, la verdad que, hombre, me supongo que al final, aunque cosas como Android, por ejemplo, el Android que te instala Google en el móvil, que, bueno, que viene ya, ¿no?, en los móviles, pueda tener, porque, bueno, Android es libre, pero realmente el Android que Google instala en los teléfonos para mandarlos al mercado, más lo que meta el fabricante, eso no lo sabemos. Y dado el historial de la compañía, la verdad que me esperaría cualquier cosa. El caso es que supuestamente los sistemas operativos, si es que te espían por defecto, pues te espían por defecto, pero solo ellos y sus aplicaciones de sistema, y no les dejan hacer eso a las aplicaciones de fuera. Pero yo ya, es que con el software privativo no me fío de nada. O sea, me imaginaría perfectamente que aplicaciones como WhatsApp o Instagram o cosas así hicieran eso ya por defecto y que no pasara nada, porque bueno, como aquí se trata de robarle todo a todo el mundo por todas partes, pues no sé, pero es lo que digo, al final es que esto es porque se ha descubierto. Cualquier aplicación podría estar haciendo esto y hasta que no se destape no se sabe, y la mayoría de veces no se destapa, son solo algunos casos que hacen un poco de ruido porque hacen algo mal y se descubre, pero bueno, la mayoría de cosas no las sabemos. Entonces, al final, esto es lo que pasa cuando no sabes cómo funciona el software que usas. Pues que el software que usas hace lo que quiere con tu dispositivo y con toda la información que genera. No es nada que me sorprenda, la verdad. ¿Tú, Tarak, cómo lo ves esto? ¿Te gusta? ¿Quieres tener un móvil chino? Tarak, ¿estás ahí? ¿Qué? Sí, que si te hace ilusión comprarte un móvil chino e instalar Pinduoduo para que te empiece a instalar privilegios e instalar aplicaciones. A ver, escúchame, yo no tengo teléfono móvil. No estoy diciendo que no tenga smartphone, estoy diciendo que no tengo teléfono móvil. No quiero tener teléfono móvil. De momento, pues si alguien me quiere contactar, que me envíe un mensaje por Telegram, que lo tengo solo en el ordenador. Y si necesita llamarme y hablar conmigo, tengo también un teléfono fijo. Si alguna vez, por lo que fuese, me obligasen a estar localizable y tal, pues mira, chato, me pagas tú el teléfono móvil y que sea un tontófono. Porque yo no quiero un teléfono inteligente. A mí me gusta que mis aparatos electrónicos sean más tontos que yo. Y eso implica que tienen que ser muy tontos. Punto. No basta, quiero teléfono basta. Móvil. Ya está bien claro, dicho. Ya está claro. La verdad que me ha acordado de el martes, cuando estuve en clase, en la clase de historia, la profesora nos puso a trabajar porque bueno, la semana pasada estuvieron de viaje de estudios los de mi clase, yo no fui. Y volvían el lunes por la tarde y bueno, pues no. Se supone que la asistencia era obligatoria, pero no había que ir porque no se podía avanzar temario y todo eso. El martes sí que fui, pero como ya quedaban 3 días, porque hoy era el último día de clase antes de Semana Santa, pues éramos 3 personas en clase. Y en historia pues nos puso la profesora a trabajar, a hacer ejercicios. Y una cosa no estaba en el libro, se la pregunté y me dijo, pues sacas el móvil y lo buscas. Y le dije, es que no llevo el móvil. Claro, esta profesora pues... Digamos que he tenido alguna que otra discusión con ella porque yo he tenido que hablar con todos los profesores expresamente para que me dejen hacer su asignatura sin Google Classroom, que es la nueva plaga en la educación después, sobre todo después de la pandemia y todo eso. Pero esta en particular pues no ha querido hacer nada porque refugiándose en la libertad de cátedra que permite a los profesores educar como quieran, pues se pasa por los cojones lo que yo quiero y... Y bueno, pues eso. Y desde entonces, cada vez que hablamos del tema en clase, pues se habla de mí un poco como si estuviera loco porque, vamos, soy un paranoico y esas cosas, ¿no? Lo normal de cuando te preocupas por tus derechos. Y nada, y estaba flipando básicamente porque yo no me traía el móvil a clase. Me dijo, porque a ver, yo sí que tengo móvil y yo de hecho tengo ahora mismo una combinación un poco extraña. Tengo un fijo, tengo un móvil que no saco de casa, que solo uso para llamar, y la verdad es que no casi nada. Y luego tengo un smartphone que me llevo a todas partes, pero que no lleva SIM. Y con ese pues hago fotos y otras cosas, y como por ejemplo pues hablar con vosotros ahora lo estoy haciendo con ese smartphone. Bueno, y esta profesora me dijo, o sea, ¿quieres estudiar informática? Y no te traes el móvil a clase. Y yo pues me quedé ahí un poco en plan... Vale, o sea... No veo mucho la relación entre... Pero bueno, la gente cuando... La verdad es que le choca un poco cuando se enteran de que yo no toco todo eso que tocan ellos de informática, lo poco que tocan de redes sociales famosas, WhatsApp... Y Windows y poco más, y quiero estudiar informática, porque como es lo poco que conocen de informática la mayoría de las personas, pues eso, pero me hizo bastante gracia eso de que les sorprendiera que me gustaran los ordenadores y que no me trajera el móvil a clase. Y luego... ¿Te puedes llevar el ordenador como a clase? Como yo le dije, yo... Mira, es que... ¿Qué dices? Mira, es que... Yo esto lo que considero es lo siguiente... A mí me pueden gustar mucho las pelis o las series de espías. Por cierto, la serie The Americans, recomendadísima. Y no por eso quiero tener mi casa llena de micrófonos. No sé. A mí me pueden gustar muchísimo los ordenadores y, yo qué sé, la radio amateur. Pero no por eso quiero llevarme a todas partes mi ordenador fijo. No quiero llevarme mi estación de trabajo a todas partes. No sé, me parece razonable. También me gustan mucho los libros y no me llevo, yo qué sé, toda mi biblioteca encima. Entre otras cosas porque creo que pesa 4 o 5 veces más que yo. Pero bueno, ahí está. Sí, me gustan los ordenadores. Pero eso no significa, aunque me tengan que gustar todos los ordenadores, ni que quiera llevarlos encima todo el rato, ni hacer todo lo que se puede hacer con ellos. Es que me parece de cajón. Aikon, una pregunta. ¿Tu profesora te deja utilizar ordenador en clase? Hombre, pues no llevamos ordenador, pero no me supongo que no me permitiría utilizarlo, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo puedes llevar un móvil. Es que aquí viene lo más gracioso, o sea, yo decía esto porque la verdad es que no deja de sorprenderme la impresión tan extraña que genera en la gente que yo no use software famoso que ellos sí usan. Lo digo porque esta profesora lo que pasa es que pues, se dedica a, cada vez que sale el tema, como digo, me trata un poco de loco. Porque lo que yo iba a decir es que a mí me dijo esto porque ya desde que le dije lo del Classroom, cada vez que hablamos del tema es como, bueno, sí, vale, lo que tú digas, ¿no? Como que estoy un poco fiado y todo eso. Pero que es que yo le dije, vamos a ver, nosotros venimos aquí a aprender con libros, con pizarras, con profesores y como mucho pues con el ordenador y el proyector de la clase. Pero es que para aprender aquí no se necesita un móvil. Y si se necesita un móvil, que lo pongan en el listado de los libros. Pero no estaba. Ni estaba en ninguna parte de lo que yo firmé para entrar en este instituto que yo tenía que tener un móvil, porque es que esa es otra. O sea, claro, apoyándonos en que no, es que todo el mundo tiene un móvil, pero es que si tú no pides un móvil para estudiar en el instituto, no tiene nadie por qué tener un móvil. Entonces no eduques basándote en la noción de que como todo el mundo no sé qué, pues entonces ya está. Bueno, pero es que poniendo, o sea, primero no se necesita el móvil para la clase allí. Pero es que luego está terminantemente prohibido el uso de los móviles. Y la jefa de estudios va quitando móviles por el patio y ese tipo de cosas, ¿no? Un día normal en un instituto aquí en España. Entonces, no solo no es necesario, sino que está prohibido su uso y poco más que, o sea, poco menos que me estaba echando la bronca por no traerme el móvil. Es lo que digo. No es que sea muy razonable, sino que le ha chocado a determinado punto lo que yo hago, que ya yo creo que me critica un poco de vicio. Pero sí, es que es lo que digo, o sea, no se puede usar el móvil en clase, entonces yo no me traigo el móvil a clase, es que literalmente tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, la gente pues a veces, mira, no sé. Madre, me ha chocado bastante, es un shock cultural que te diga eso, la verdad, porque lo normal, no sé, no desconozco cómo funcionan los institutos ahora, porque yo hace como casi 20 años que no piso pie en un instituto, pero en mi época, cuando yo era más pequeño, no se dejaban los móviles en clase, básicamente. Bueno, tampoco es que no teníamos smartphone, empezando por ahí, pero no se podía llevar el móvil y si sonaba la alarma, pues bueno, pues se enfadaba y todo esto, ¿no? Lo típico y tal. Pero bueno, yo la verdad es que me ha sorprendido bastante lo de Kindle 2 esto. Con mucho cuidado porque Amazon va a tener un competidor en Estados Unidos, ya lo tiene y puede que vengan aquí, lo pueden hacer legalmente, pero ya sabéis cómo funcionan esas aplicaciones, así que ir con mucho cuidado con vuestros smartphones y con vuestros ordenadores, porque en ordenador si lo instaláis por alguna razón que desconozco o entráis en su página web a saber lo que van a hacer en el ordenador, así que mucho cuidado con esas aplicaciones. Yo espero sinceramente que les meta una sanción potente y que o que les quite del mercado directamente, más bien. Pero bueno, veremos cómo hace, qué hace el gobierno chino. De momento ya sabemos que esa aplicación no es de fiar mucho y que ya tienen una historia en negro. Así que como con Microsoft, ir con cuidado. Bueno, yo creo que tenéis algo más o cerramos ya de mala hostia. Yo no tengo nada más. Cuenta tú, y yo continúo ya con las dos últimas cositas. Vale, pues métele tú las dos últimas cositas y se acaban más tranquilitos. Pues bueno, como queráis. Volvemos a otra mierda para el cajón. En este caso, es un pack de 25 libros sobre GNU Linux. Cortesía de Humble Bundle. Para quien no lo sepa, pues es una plataforma donde pues cada cierto tiempo hacen como paquetes donde te viene un con cierta temática donde te vienen varios varias cosas. En este caso, por un euro puedes tener tres libros: Digital Forensics with Kali Linux, Linux System Administration y Windows Subsystem for Linux. Tips, Tricks and Techniques. Por 9.37, Linux Device Driver Development, Linux Kernel Programming, Mastering Embedded Linux Programming, Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing, Red Hat Enterprise Linux Neve Administrations Y por 18,87 tienes el paquetito completo de los anteriormente mencionados y unos cuantos más hasta sumar 25. Está bien. Pues sí. Lo puedes descargar en PDF, EPUB y móvil. Yo recomiendo EPUB. Y bueno, ahí está. Es para los que tenemos Diógenes digital, esto es muy, muy malo. Para el resto, pues es un paquete bastante interesante y hay un poquito de todo, desde penetración de sistemas hasta como habéis escuchado, desarrollo de controladores, también de manejo de redes, depuración del kernel. Está bastante bien. Oh, hay uno interesante que de hecho este me lo he leído. Master in Linux Security and Hardening. Ese es un bastante reconocido entre los que se dedican al equipo azul. Aunque yo no soy tan listo como para sacarle todo el jugo, pero eso es bueno. Ahí está. ¿Están disponibles en papel o solo en digital? A ver, esto es descarga digital. 25 libros por 18, por 19 euros. No te los consigues a no ser que sea una librería de segunda mano y sean de estos maluchos. Entonces, pues bueno, supongo que como los tienes adquiridos de forma legal, te los puedes imprimir. Ya, bueno, eso sería un poco... Yo no, nunca me he descargado un libro para imprimirlo. Probablemente me acabaría gastando más dinero que si lo comprara, pero... Bueno, sí, era solo por saber, porque a mí me... Yo soy más... No te creas. Todo lo que se vende en digital, de normal, va por 855,54. ¿855,54? No, 855,54. Es decir, que son libros gordos de PTT y cuestan una pasta. Vale, sí. Pues consideraré la oferta entonces. Ya lo creo que la consideras. En fin, échale un vistazo a... Luego si quieres le echas un vistazo y si algo te llama la atención, pues oye, dale. Termino la última noticia para quedarnos con algo de buen sabor de boca. En el Malleus Maleficorum tenemos que Blender ha lanzado su versión 3.5 y la principal novedad de esto es que ahora ponerle pelos a los personajes que animes no va a ser una maldita tortura. Gracias, por favor. Porque hasta ahora cualquier cosa que intentaras hacer te partías los cuernos haciéndolo y quedaba mal. Entonces se agradece muchísimo que mejoren este aspecto porque es complicadito. Pues sí. En fin. Pues bien, una buena noticia. Sí, por lo menos que acabemos aquí. Aunque sea Tarak, paradójicamente, el que dé la buena noticia. Bueno, la mierda, bueno. Tío. Bueno, ¿qué cabrón que eres? En fin, en cualquier caso, saludos a todos, hasta luego a todo el mundo, hasta luego Arturo, Icon. Sí, adiós a todos, espero que hayáis disfrutado el podcast. Saludo, una peseta y fuerza a la bragueta. Chao. Pues nada, venga, hasta luego chicos, adiós. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org/contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teua escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en gnulinuxvalencia.org/contactar. T'esperem en el pròxim episodi. Fins pronte!